Vamos allá con una de las secciones habituales de cada jueves, 12 y 7 minutos. Es momento de quedarnos con el espacio Cosa de Todos, en el que recuerden que son ustedes los grandes protagonistas, porque pueden trasladar a los responsables municipales, integrantes de los diferentes grupos políticos que nos acompañan, pueden enviarles sus preguntas, cuestiones, propuestas que quieran plantearles. Hoy ya les decíamos que llega el turno al equipo municipal de gobierno y en concreto con presencia del delegado municipal de Turismo, Deporte y Festejos. Así que el foco de atención, sin duda, ha puesto este fin de semana en los últimos actos del Carnaval de Ubrique 2025 y, por tanto, vamos a salir de dudas enseguida sobre qué va a ocurrir con los actos del Carnaval en función a las previsiones meteorológicas que se están ofreciendo en las últimas horas. Todo ello junto a otra serie de cuestiones, por supuesto. Recuerden que, en primer lugar, nos quedamos con el análisis de novedades en las distintas materias de gestión. Hoy, sobre todo, festejos, carnaval, turismo y deportes. Y que, a posteriori, iremos con las preguntas que nos vayan planteando. Ya tenemos por aquí, de hecho, algunas cuestiones, varias, que han llegado por parte de los oyentes y que pueden hacernos llegar a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, también vía WhatsApp en el 607 48 87 75, a través de redes sociales, vía correo electrónico. Son las diferentes formas de contactar con nosotros y con esas preguntas iremos en la parte final ya del programa. Así que les animamos a la participación y, antes que nada, por supuesto, damos ya la bienvenida, como decimos en el día de hoy, al delegado municipal de Festejos, Turismo y Deportes, Daniel Domínguez Chávez. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Hoy, bueno, pues muchos asuntos que abordar en las distintas áreas, pero está claro, hay una protagonista, Festejos, con el carnaval ya en su recta final. Enseguida vamos a ir con el repaso detallado a todo lo que queda por delante, pero la pregunta, gran cuestión que está seguro en la mente de todas las personas también que nos están escuchando: ¿qué va a pasar, Daniel, con el carnaval este fin de semana y al hilo de las previsiones meteorológicas que se apuntan a esta hora? Pues sí, Juan Carlos, sabemos que tenemos muchas fiestas ahora por delante, muy seguidas, y bueno, como bien dices, la principal que tenemos más allegada es el pasacalle de este fin de semana, ¿no? Y como bien sabes, por lo que estamos es sobre todo mirando el tiempo, que es lo más importante ahora mismo para decidir si continuar con él o no. Y bueno, desde aquí ya pues adelantar que en principio la idea es poder salir, ¿no? Vamos a aguantar mirando el tiempo e informándonos un poco. La meteorología lo que nos dice que a las 6 de la tarde, pues, o un poco antes, parará de llover. Ojalá sea así, o incluso que no llueva este día para que por lo menos permita salir. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo preparando sus disfraces y preparándose para este día, y la verdad es que una pena, ¿no? También este año pues tenemos la carpa que tanto nos solicitó nuestro pueblo para el fin de fiesta del pasacalle, y ya que la tenemos pues sería una pena que no se pudiera realizar el pasacalle. Ya, como bien te digo, intentaremos aguantar hasta última hora poder hacerlo. Estaremos en contacto en todo momento con ustedes, con Radio Ubrique, con todas las páginas que podamos tener informativas por si hay algún cambio, pero en principio nuestra idea principal es salir a las 6 de la tarde como teníamos previsto, hacer nuestro recorrido como teníamos previsto también, que, y bueno, volvemos a repetir que será desde abajo del todo de la avenida. Desde el principio tendremos la cabeza del pasacalle y entraremos hacia la zona de la calle del que va y la farmacia por detrás para recepcionar a los grupos, y el recorrido pues será la avenida España entera hacia arriba. Llegaremos a los callejones dirección al ayuntamiento, y en la plaza pues finalizará, que es donde tendremos algunas cositas preparadas que ahora iremos contando poco a poco, más o menos el programa que teníamos para el día, que todo no lo vamos a poder hacer porque hay que curarte un poco en salud ahora por el tema de la lluvia, pero bueno, sí habrá algunos detallitos y algunas cosas que tenemos previstas para este día y, bueno, para informar al pueblo. Por tanto, a esta hora, a día de hoy, jueves, todo sigue adelante, tal cual estaba previsto. Se va a aguantar, como nos decías, hasta última hora. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, el pasacalles, para que se suspenda, para que se cancele. Tiene que ser que llueva bastante y que las previsiones apunten a ello, ¿no? Correcto, la principal idea es aguantar y, bueno, ver la meteorología, ¿no? Lo que nos va marcando. Si vemos que podemos adelantar, lo que intentaremos que no, que si acaso sea atrasarlo un poco, sobre todo para la puntualidad de la gente, para que les dé tiempo a llegar y demás. Si hay que atrasarlo media horita o incluso 40 minutos, si hiciese falta para asegurarnos de que da tiempo a que pare el agua y llegue la gente, pues ese será el primer paso, ¿no? Pero lo principal es poder hacer el recorrido. Y bueno, a unas malas ya, que veamos que está cayendo bastante agua o que no se puede salir, pues la idea es hablar sobre todo con los grupos que están apuntados para el tema de disfraces. Y bueno, agrupaciones que siempre acompañan y bueno, ya en conjunto lo informaremos al resto, pero todos los números de teléfono que tenemos de contacto, que sabemos que van a ir si a este pasacalle, pues informaríamos que a unas malas pues nos desplazaríamos directamente a la plaza del ayuntamiento, donde tenemos una carpa de 400 metros cuadrados, donde, bueno, creo que hay cavidad para recepcionar a la gente a grosso modo, ¿no? Porque sabemos que si nos aglomeramos mucho, pues también estaremos un poco apretados, pero bueno, es una gran carpa que puede subsanar este problema a priori. La idea sería, pues, trasladar el jurado, que en principio estaría en el centro de la avenida, nos lo llevaríamos a la plaza del ayuntamiento y, bueno, pues allí haríamos no un pasacalle, pero sí por lo menos llamarlos de uno en uno, los grupos que estén apuntados, las personas que estén y que suban al escenario, por ejemplo, para que los vean y los valoren, y ya que, claro, ya han hecho este trabajo y demás, por lo menos pues para que puedan concursar y puedan ser juzgados por este jurado y, bueno, el que gane pues que tenga su mérito y su cosita. Ya decimos que estos son alternativas, ¿no? Que se barajan en función a lo que al final ocurre en cuanto al tiempo. Primero, retrasar el pasacalle si de esa forma se evita la lluvia. Y segundo, si ya es inevitable y bueno, pues es gran cantidad de lluvia, no son unas gotitas, entonces sí que ya se optaría, ¿no? Por suspender el pasacalle, pero se mantendría ese acto y ese fin de fiesta en la plaza del ayuntamiento. Eso sí que parece, hombre, en principio inamovible, ¿no? Correcto, es la idea principal. Primero salir tal cual, lo tenemos planificado, que viene algo de agua y tenemos que retrasar un poco, sería el segundo punto, pero poder hacer el recorrido y, por último, ya que viéramos que no pudiésemos hacerlo, pues trasladarnos directamente a la carpa que tenemos en la plaza del ayuntamiento y allí realizar este acto, como te he comentado, ¿no? Para el tema de disfraces y luego ya, pues bueno, te adelanto, ¿no? Que mi compañera Alba desde Igualdad y Delegación de Mujer y demás, pues como coincide con el 8M, pues también tiene alguna sorpresa para algunas mujeres que, como ha coincidido este año con el carnaval, para mujeres que han estado relacionadas con el carnaval y demás, pues tienen un pequeño homenaje y unos vídeos también para ella, que también se convocarán allí a ciertas personas para que estén, ¿no? También, pues bueno, ya que estoy hablando del tema del homenaje de las mujeres, también anunciar y comunicar que el mismo sábado por la mañana, a las 12 del mediodía, en el centro de la avenida también hay una convocatoria para leer un manuscrito para el Día de la Mujer. De aquí, pues bueno, animar a la gente que también vaya y esté allí presente. Pues dentro de los actos del 8M, como decimos, a mediodía, a las 12, en principio en el centro de la Avenida de España, y igualmente sigue adelante y estaremos pendientes a novedades en función a la meteorología. Hemos comentado la incógnita, ¿no? En cuanto al tiempo, por tanto, a día de hoy todo sigue igual, sin cambios, a expensas de cómo vaya evolucionando la meteorología. Así que nos quedamos con cada uno de esos actos que continúan inamovibles en estos próximos días en el cierre del carnaval. Si te parece, Daniel, empezamos hoy mismo, ¿no? Con este jueves, porque es la jornada en la que los colegios celebran el carnaval con pasacalles por la Avenida de España. A lo largo de esta mañana, dos colegios y otros tres esta tarde. Correcto, como bien dice, desde hoy teníamos programado ya, que habíamos hecho nuestras juntas de seguridad y sobre todo coordinación con estos colegios, con la policía y demás, sobre todo para tener en cuenta las calles que usan y los horarios donde pertenecen, para intentar darle la mayor seguridad. Y bueno, gracias a Dios, mira, esta mañana por lo menos los dos colegios que tenían previsto salir no han tenido ningún problema. la lluvia lo ha permitido y esperemos que esta tarde pues los tres colegios restantes pues también puedan disfrutar del día, que sobre todo es la ilusión de estos críos que tanto tiempo llevan, ¿no? Y les gusta salir estos días con sus amigos disfrazados, y bueno, hay un gran trabajo también de maestros y personas que se meten en estas cosas que son totalmente ajenas al colegio, sobre todo cuando no son horas lectivas, que desde aquí hay que agradecerles el trabajo y la colaboración que hacen con los críos, y bueno, esperemos que puedan disfrutar del día. Y sí, adelantarte y decir también que ha sido una pena, ¿no?, que viendo la previsión para hoy, que daba agua en principio, pues mi compañera tenía unas actividades previstas para después hacer en la plaza del ayuntamiento cuando terminaran los pasacalles, y la verdad que se ha tenido que suspender. Bueno, o se aplazará para otro día, ya me concretará exactamente, pero bueno, en principio hoy no se iba a hacer, porque claro, estas empresas o colectivos que colaboran pues lo tienen que saber con tiempo, y claro, viendo las previsiones estos días atrás, pues ayer se decidió de que no, después de lo que estaba lloviendo. A lo largo de la mañana, Benafélix y Fernando Gavilán, y esta tarde, en principio, lo tiene previsto Ramón Crosa, Reina Sofía y Víctor de la Serna. Es verdad que las previsiones apuntan ahora mismo a lluvias, sobre todo entre las 5 y las 6 de la tarde, así que afectaría de lleno a ese pasacalles. Por lo tanto, los colegios pues también están en las mismas, ¿no? Esperando hasta última hora a ver cómo va el tiempo. Decías, ¿no?, que todo está preparado en cuanto al tema de seguridad, con el apoyo, por supuesto, de la policía local. Me comentabas también que no hay cortes de tráfico previstos. No, en principio no, irán escoltados, y en alguna calle que otra que tengan que pasar, pues cortarán un momento el tráfico para que pasen en alguna calle en concreto, pero no va a haber calle cortada lo que es al tráfico durante toda la tarde, ¿no? Y como bien dices, pues por el tema del tiempo, esperemos que puedan salir a su hora y no tengan que retrasar ni nada. De todas maneras, ya como te he informado, la policía está coordinada con ellos perfectamente, y cualquier cambio que haya y demás, pues nada, se le comenta, se le transmite, y que todo transcurra con normalidad, que es la idea. Eso para hoy jueves, con protagonismo para los colegios. Mañana viernes, si te parece, vamos con el repaso también a las actividades que tiene que ver con diferentes colectivos, han organizado sus propias iniciativas, pero también dentro de lo que es el programa oficial tenemos esa presentación, o bueno, más que presentación, esa actuación en el Fernando Gavilán, ¿no?, por parte de las agrupaciones. Pues sí, mañana tendremos en el Fernando Gavilán que van a algunas agrupaciones, incluso más que la presentación del Fatou. También se cambió con la idea esta fecha fuese más tarde, porque sabemos que hay muchos grupos que salen de ilegal, como se suele decir, y una vez que salen en la chorizada, pues se ofrecen para poder ir también a estos eventos una vez que ya han salido en la chorizada. Y bueno, con esta idea se puso el Fernando Gavilán un poco más tarde este año, y mira, pues si no me equivoco, creo que son 7 grupos los que iban a ir, y bueno, esperemos que cada año pues haya más grupos y sigamos con el carnaval, que es lo importante, que la gente que le gusta pues haya bastante participación. A partir de las 8 de la tarde mañana, ¿no? Correcto, ahí tenemos el Fernando Gavilán, y como bien has dicho, también mañana coincide con la quesada que la hacen en la plaza del ayuntamiento. Y también creo que coincide con la noche carnavalesca de los moteros, los cruzados, que también han creado ahí algo, y también hay algunas agrupaciones que habrá. Entonces mañana la verdad que van a estar meneaditos, esperemos que les respete también un poco el tiempo, porque van disfrazados, y la verdad que es una pena que si se tienen que desplazar de un sitio a otro, pues se les mojen y demás. Eso, mañana viernes seguimos en ese orden cronológico, el sábado que ya hemos apuntado, ¿no?, cuando hablábamos de las previsiones meteorológicas y lo que puede ocurrir. Bueno, pues el sábado, si te parece, ahora vamos con todos los detalles. A mediodía, esos actos del 8M, pero ya por la tarde, en principio, a partir de las 6, el pasacalles, que va a tener como novedad el punto de arranque, está claro, con respecto a otros años, y especialmente con respecto al año pasado, ¿no?, que además se cambiaba el recorrido y demás. Se ha vuelto un poco al tradicional de otros años, y creo que a propia petición de las agrupaciones, ¿no? Correcto, sobre todo escuchando a las agrupaciones y gente que lleva mucho tiempo en el tema del carnaval. La opción que dimos el año pasado no era mala, pero la verdad que desafortunadamente, pues bueno, el tiempo, tanto el agua como el viento, lo deslució bastante. Y bueno, tampoco queremos forzar estas cosas de cambiarlas, porque sí, se ven, se estudian, que hay que volver a cambiar, pues Para eso estamos aquí, intentamos mejorar, pero si hay algún fallo o nos equivocamos, que, o como cualquier persona, que somos los primeros que nos podemos equivocar, pues volver al punto de partida, intentar seguir con lo que había, intentar mejorar después otros detalles, otro tipo de detalles. Pero bueno, este año, como bien ha dicho, volvemos al antiguo recorrido, cambiando un poco lo que es la zona de la Plaza de la Estrella, que es lo que ahora mismo no podemos utilizar, pero prácticamente el resto del recorrido es el mismo que se hacía anteriormente, y la finalización del pasacalle pues igual, también se hará en la Plaza del Ayuntamiento. Y nada, simplemente lo que queremos es que aguante el agua, que disfrute la gente, que es lo más importante, y que no haya ningún incidente. 6 de la tarde, el inicio, insistimos, pero dependiendo de las previsiones meteorológicas, porque podría llegar a retrasarse si con ello se evitan las precipitaciones, según lo previsto. Correcto, la idea es intentar mantener a las 6 de la tarde, y si a unas malas tenemos que atrasarlo, y bueno, ya esperemos no tener que optar por la tercera de irnos directamente hacia arriba. De esa parte baja de la Avenida de España, con las calles perpendiculares y paralelas, García Lorca o Ramón y Cajal, si no me equivoco, sí, serían las que se utilizarían. Y desde ahí sería el punto de partida. Para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran participar, sería por tanto desde ahí. Correcto, esas son las donde recepcionaremos, abajo del todo de la avenida, y la calle colindante que le siguen hacia la zona del río, para que no entienda la gente, es donde recepcionaremos para poner a todo el mundo en orden y podamos salir en el pasacalle. En el centro de la Avenida de España, si no hay modificación, estará allí el jurado del vigésimo concurso de disfraces. Si te parece, vamos con ello. No sé si tienes los datos de participantes a esta hora, a día de hoy, en cada una de las categorías. Pues no lo traigo desglosado, pero sí lo vi ayer. Ayer llevábamos 15 grupos inscritos. Y bueno, cuatro eran de individual y en pareja, como va de una a dos personas, y el resto sí eran grupos. Habíamos esperado hoy un día más y vamos a dejar también un poco más, porque supuestamente terminaba ayer la inscripción. Pero viendo el agua y, hombre, dando un poquito de que la gente vea que hay opciones y demás, de que nuestra idea es poder salir, ya que han trabajado en estos disfraces, pues dejarle que hoy también tengan la oportunidad de inscribirse. Hoy sería el último día. Mañana ya... Mañana ya intentaremos que todos estén inscritos, sobre todo porque hay que preparar cartelería también y coordinar las cosas. Así que, ojo para las personas que solo estén pensando... Pasacalle se va a intentar que haya que hay mucha agua, cancelaría, pero en principio, digo, para las personas que se lo estén pensando, pues que de todas maneras, bueno, pueden inscribirse de forma preventiva, ¿no? Podemos decir, dejar la inscripción hecha, pues que lo hagan hoy, ¿no? Correcto, creo que sería lo más lógico, el que se lo esté pensando, que se inscriba, y si mañana o el último día unas malas no deciden no salir, pues, pero bueno, ya por lo menos que estén inscritos. Concurso que, si te parece, recordamos, ¿no? Cuatro modalidades y los premios existentes. Sí, correcto. La cuantía ahora mismo no la recuerdo en cada categoría, porque va variando dependiendo de las personas. Pero sí, continuamos con la misma dinámica que el año pasado. Y bueno, mira, ya te puedo decir que tengo delante aquí mis apuntes. De una a dos personas son 60 euros al ganador. La categoría B, que es de 3 a 6 componentes, son 150 euros. La categoría C, que es de 7 a 14 componentes, son 250 euros. Y la D, que es a partir de 15 componentes, pues 500 euros. Pues, son, por tanto, las bases de este concurso, para el que, recordemos, hoy es el último día, por tanto, para la inscripción. Bueno, pues jurado que estaría en el centro de la Avenida España, se puntuaría el recorrido que seguiría hasta la plaza del Ayuntamiento. ¿Qué tiempo prevéis que durará el pasacalles? Además, esto, si en función de la meteorología, imagino que se acelerará o se podrá ir más calmado. Correcto, es a lo que te iba a comentar. Ojalá no caiga agua y podamos disfrutar tranquilamente del pasacalle, ¿no? La idea es una horita y media, es lo que teníamos más o menos pensado, de que dure desde el principio hasta el final. Y bueno, como bien has dicho, la meteorología es la que manda. Si vamos por la mitad del camino y empieza a llover, pues habrá que acelerar un poco el ritmo para intentar mojarnos lo menos posible. Y nos quedamos ya con el fin de fiesta allí en la plaza del Ayuntamiento, el año pasado en la plaza de Las Palmeras, pero bueno, nos lo ha explicado, ¿no?, anteriormente, al final por la propia demanda, ¿no?, de los participantes. Bueno, pues este año vuelve allí a la plaza del Ayuntamiento. ¿Qué se ha previsto? Pues este año lo que tenemos es la carpa, como bien te he dicho antes, de 400 metros cuadrados. El escenario que tiene el ayuntamiento, los 50 metros de escenario que tenemos. Y bueno, luego tendremos una barrita que tenemos colaboración con un bar de aquí de Ubrique, que el año pasado, la verdad, que también estuvo colaborando con nosotros. Por desgracia, con el agua, pues no fue bien. Y este año, pues bueno, hemos decidido darle de nuevo la oportunidad a ellos, porque han sido los únicos que han vuelto a interesarse por esta barra, y creíamos que era lo más justo después de que el año pasado, después del agua, no funcionara nada bien aquello. Entonces, pues en principio, el Oasis serán los que tengan la barrita. Y bueno, después tenemos previsión, como bien te he dicho antes, de hacer la entrega de homenaje a las mujeres que han estado relacionadas con el carnaval. Tendremos la entrega de premios de estos grupos o que de disfraces que participarán en el pasacalle. Seguidamente, pues tendremos un poco de música amenizada por Chivo, por José Carlos, y entre medio de su música, pues tendremos una horita y media, dos, de un grupo ochentero de pop rock que se llama Aquel 20 de abril. A continuación, pues terminaremos con DJ Chivo hasta las 2 de la mañana, ¿vale? El horario será hasta las 2. Para que esté la gente informada. También, pues bueno, los baños que tenemos a disposición del ayuntamiento, que son 8 en este momento, pues estarán colocados también, 4 en la Plaza de la Verdura y 4 en el estacionamiento, en el aparcamiento que se usa en San Pedro, en la explanada. Muy bien, pues te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Por el dispositivo. Volver a insistir, aunque seamos un poquito pesados, pero yo por los horarios, más o menos. ¿A qué hora arrancaría este fin de fiesta? La idea, que si todo va bien, se hace el pasacalle y demás, pues a las 8 menos cuarto, más o menos, estemos por allí ya entregando premios y demás. Que si por desgracia el agua no nos deja, pues tendremos que adelantarlo, y la convocatoria sería a las 6:00, 6:15, sería allí directamente en la misma plaza. Eso siempre que se eliminase, se cancelase el pasacalle y se tuviese que celebrar ese evento, ¿no?, directamente allí en la plaza del ayuntamiento. Pero en principio, 8 menos cuarto, con todas esas actividades previstas, y hasta las 2 de la madrugada, nos has comentado, esos 8 UVC portátiles, y en cuanto a dispositivos de seguridad, de limpieza. Pues también está todo coordinado, hemos tenido nuestras reuniones de seguridad, tendremos cortado abajo en Plaza Colón, si ya dependiendo de cómo esté el ambiente y demás, pues se cortará más arriba, en la otra calle, que la verdad que desahoga bastante y deja subir antes de llegar a la misma plaza de ayuntamiento. Hay una calle transversal que la verdad que nos desahoga bastante cuando tenemos que cortar la calle del ayuntamiento. Esto ya entre la policía, bomberos y guardia civil, que tenemos dispositivo allí, y una ambulancia, pues también estará dispuesta, bueno, estará a nuestra disposición allí, que los servicios de ambulancia creo que también son importantes en estos días. Fuera la callecita previa que hay a la plaza del ayuntamiento para conectar con Botica. Correcto, pero la principal idea es cortar en Plaza de Colón, y que allí esté el dispositivo principal de seguridad. Y bueno, en cuanto al dispositivo de limpieza, el habitual, supongo. Sí, correcto, están más que avisados. Reforzaremos con contenedores, porque sabemos que esta fiesta aglomera mucha basura. Intentaremos reforzar lo máximo posible, y bueno, ya más que coordinado con compañero José Gravier, que está con el tema de limpieza, y a la hora que ellos tengan ya coordinado, pues empezarán las limpiezas a fondo de estas calles, porque sabemos que, por desgracia, después pues siempre hay mucha basura y churrete y demás, y creo que es muy importante. El mensaje quizás, ¿no?, a todas las personas que nos estén escuchando, todos, ¿no?, que contribuyamos, digo, con la medida de lo posible, para que haga falta lo menos posible también ese dispositivo de limpieza, ¿no? Y bueno, también con el tema de los urinarios, todos conocemos, bueno, pues que se utilicen, que para eso se van a colocar. Correcto, la idea es, hombre, que la gente esté informada por lo menos de que lo hay, y bueno, que se conciencien un poco, ¿no? Está claro que siempre se ensucia, pero si colaboramos, pues la suciedad será mucho menor. Muy bien, pues eso el sábado. Todo a expensas de la meteorología, pero en principio esto es lo que está previsto. Y bueno, pues siguiendo con lo que nos comentabas al principio, desde luego la fiesta fin de carnaval, el fin de fiesta, pues tiene que llover muchísimo para que se cancele, me comentabas, ¿no? Porque ahí está la carpa y por tanto se utilizaría y se seguiría adelante. Correcto. A ver, no es lo que queremos exactamente este año. Vamos a intentar hacer pasacalle, como bien te he dicho, pero teníamos algunas previsiones más montadas para poder hacer, pero que hemos tenido que anular por tema de agua. Pero bueno, también te adelanto ya que sí tendremos una charanga. Para ir animando lo que es el pasacalle, y si a unas malas no pudiéramos hacerlo con ellos, pues en la misma plaza, pues desde las 6 de la tarde, pues también estaremos con ellos. Era una de las cositas que teníamos ahí, un detallito nuevo, y bueno, eso sí sigue hacia adelante. Hay algunas cosas que hemos tenido que cambiar o anular, pero bueno, ya las dejaremos para el año que viene para intentar reforzar un poco más este día. El año pasado sí que hubo grupos de baile, ¿no? Imagino que te refieres a ello, ¿no? Correcto, en cuanto a anulación. Teníamos más o menos esta misma idea de nuevo este año, pero claro, viendo el agua y demás, pues hemos tenido que anular, sobre todo por el tema de agua, que no se pueden mojar los equipos y coordinar todo esto no se hace en un día, ¿no? Hay que planificarlo y todo esto lleva un trabajo, y sobre todo que la gente pueda echar cuenta de si puede ir, no puede ir, y coordinarse también en estos días. Y bueno, lo hemos intentado aguantar hasta el máximo, pero ya viendo estos días atrás, pues hemos decidido de quitar, por ejemplo, lo que tuvimos el año pasado, que era como una carroza andante, ¿no? Con música y demás, que amenizaba bastante, y la gente, pues bueno, iba bastante ambientada, y eso es también importante. Por tanto, pasacalles que estará integrado por los participantes, toda aquella persona que quiera acudir, desde luego, aparte de los participantes del concurso de disfraces, ¿no? Y esta charanga, ¿no? No sé si hay algún otro complemento más. En principio es lo que tenemos ahora mismo planificado. Como bien te he dicho, hemos tenido que anular algunas cosillas, pero bueno, ya lo dejaremos para pa otro año. Muy bien, pues eso sobre el sábado, ya para finalizar. Vamos al domingo, entierro de la patacabra, a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Pues sí, yo aquí sí que si se atrasa es un poco, si estuviera lloviendo mucho, pero aquí, como me dice Leandro, que de aquí agradecerle, ¿no?, el trabajo que hace año tras año haciendo la quema de la patacabra, que es muy importante, y sin problema ellos me dicen que llueve o vente, ellos salen, ya que muchos años se han mojado, y aquí es donde también o va más rápido o más lento, dependiendo cómo esté el tiempo, pero la idea es que a las 7 de la tarde pues puedan salir de la Plaza de la Verdura, y si estuviese lloviendo en este momento, pues en vez de recepcionar la gente en la misma Plaza de la Verdura, pues lo harán en la carpa, que para eso está, y habrá que aprovechar la que está en la Plaza del Ayuntamiento. El recorrido variará, será igual que todos los años, sí variará un poco al llegar a la Plaza de la Estrella, pero vamos, poco. Y cogiendo por alguna calle colindante, que está coordinado también, y bueno, finalizaremos en la Plaza de las Palmeras, como todos los años, donde se hace la quema. Precisamente por eso que comenta, en cuanto al recorrido, Avenida de España, después tendrían que desviarse, está claro, para evitar la Plaza de la Estrella, ya por la, no sé si por el Prado. Correcto, llegando ya a la última intersección de la Avenida Abajo del Todo, pues se desplazarán a la derecha, y lo que era el antiguo Séptimo Arte y demás, dirección a la calle Patacabra, es la que se sube, y ya pues resto hasta la Plaza de las Palmeras. Pues eso será a partir de las 7 de la tarde, con fin ya, cierre y entierro de la patacabra, quema, ¿sobre qué hora? Pues también te digo, va a variar también dependiendo el ritmo que lleven, ¿no? Dependiendo de la meteorología, pues irán más o menos rápido. Suele durar, yo creo que también sobre una horita y media, cosa así, hora y cuarto, hora y media, dependiendo cómo venga el clima, pero su horario y su recorrido lo tienen estimadamente en una horita y cuarto, cosas así. Así que 8:15, 8:30, en la Plaza de las Palmeras, ya la quema, y no sé si hay algo previsto, fuegos artificiales, alguna sorpresa. Sí, hay alguna cosita pequeñita, un estilo al año pasado, por lo menos para cumplir. La verdad que aquí con estos fuegos artificiales que se echan no hay que pedir permiso, son de baterías, no van a tanta altura, pero bueno, por lo menos para que disfruten un poco, y como año tras año lo suelen hacer y en esta fecha no hay problema, pues lo tenemos permitido y echaremos alguna caja china. Muy bien, pues esto con respecto a el entierro de la patacabra, que lo comentabas, ¿no? La verdad es que tienen experiencia ya en cuanto a la lluvia, ya en los últimos años especialmente, no tienen ningún problema en ese sentido, así que se da por hecho que también, sea cual sea las previsiones meteorológicas, saldrán con ese entierro de la patacabra, que pondrá el cierre a este carnaval de Ubrique 2025, como ya es tradicional. Aunque el balance tendrá que llegar después, pero bueno, ya que nos acompaña y que han pasado prácticamente todas las fiestas gastronómicas, ¿Qué valoración haces por el momento? Bueno, en principio bien, sobre todo por los incidentes, ¿no? Que no haya nada grave. Lo que sí, hombre, te entristece un poco que después de todo el trabajo que lleva toda esta fiesta detrás, pues que el agua se te agüe, nunca mejor dicho, alguna de las fiestas, ¿no? Sobre todo te da pena por en este caso la asociación de la Chicharroná, las Papas Aliñá, que la Chicharroná se tuvo que suspender. Las Papas Aliñá, la verdad que cayó mucha agua y no luce igual, y hombre, tampoco estos días son para ellos buenos y para un pequeño beneficio para tirar durante el año, y es una pena, ¿no? La Chorizada no estuvo mal del todo, pero sí, la verdad que en algunos tramos, pues no que dejara de desear, sino que cuando empezó la gente a subir hacia arriba a diferentes puntos del casco histórico, pues empezó a llover y claro, la gente pues volvía hacia abajo, y luego pues costó que la gente volviera a subir. No fue el ambiente de todos los años durante todas las horas, pero sí hubo horas muy buenas durante todo el recorrido, donde había bastante animación, pero claro, el agua cuando cae un poco, sobre todo si vas con críos y demás, pues a la gente la echa para atrás, y lo que buscaban era un poco de cobijo. Y bueno, aquí sí pues aprovechamos que tuvimos este año una barra, que fue la de la Hermandad en la plaza del Ayuntamiento, y bueno, la verdad que han escapado bien, estaban muy contentos, en el sentido de que, claro, en el momento de la lluvia, en el tema del pregón, que también habíamos reforzado para la hora del pregón, que ya estuviese aquello animado y pudiéramos dar un pequeño servicio. Bueno, pues de esta manera vamos a quedarnos con lo que son las actividades previstas para este fin de semana en torno al carnaval, el balance un poco de lo que llevamos ya en la recta final afrontando en estos próximos días. Vamos, si te parece, con otras áreas para enseguida quedarnos con las preguntas de los oyentes. Pero hay novedades que también podemos apuntar en lo relativo a turismo, ¿no? En ese sentido, está aquí ya a la vuelta de la esquina, bajo la piel. Me comentabas, ¿no?, que últimos preparativos, últimos detalles al respecto, ¿no? Pues sí, la verdad que la segunda edición de Bajo la Piel, pues bueno, igual que la primera, pues tiene mucho trabajo, ¿no? La verdad que ya hemos adelantado mucho con la primera edición, tenemos una pequeña experiencia, pero claro, queremos mejorar, queremos hacer algunos cambios, reubicaciones nuevas, y la verdad que, hombre, tiene bastante trabajo. Desde aquí, bueno, a aprovechar y decir que también ayer estuvo nuestro alcalde Mario Casillas en Sevilla, en la presentación de SIMA 41, que será la empresa que coordine este año lo que es el evento del desfile, nosotros colaborando con ellos en todo momento y ejecutando todo lo que tengamos que hacer, pero ellos serán los coordinadores de este año del desfile. A raíz de aquí, pues bueno, ya están puestos y demás, que estamos en continuo contacto con ellos y agradeciéndoles, y bueno, sobre todo informándoles un poco en el estado donde estamos, porque va a haber algunos cambios sobre todo de situaciones y demás. Y bueno, ya cuando tengamos el programa totalmente cerrado, porque la verdad que son muchos puntos, muchos sitios que hay que coordinar a la vez, y no es fácil, ¿no? Estamos intentando coordinarlos de la mejor forma posible, les vamos a dar ya la ubicación exacta a todos para que sepan cuál es su sitio de stand o local, y bueno, ya le pasaremos el programa tanto a ellos como a todo el pueblo y todos los turistas que tengamos este mes aquí en esta fiesta, para que estén informados del programa que tendremos día tras día desde el jueves hasta el domingo que finalice. Hablabas de SIMA 41, que van a coordinar el desfile aquí en Ubrique de Bajo la Piel. Empresas ubriqueñas van a participar esta próxima semana en SIMA 41, precisamente, que se celebra del 10 al 13 de marzo, la próxima semana en Sevilla. Y de hecho, pues el propio alcalde, en estos días atrás lo publicábamos, ¿no?, presentaba la presentación de este desfile por parte de empresas ubriqueñas. Correcto, estuvo acompañado de estas empresas ubriqueñas en la presentación de SIMA 41, donde está, bueno, hay que agradecer, ¿no?, a estas marcas locales que están colaborando con nosotros desde el primer momento y que van todos de la mano, que parece una tontería, pero es complicado poner a gente de cada uno en su sector, en su casa, ponerlo todos de acuerdo, pero creo que es como más fuerza podemos hacer uniéndolos todos y yendo junto a los sitios. Creo que el martes, ¿no?, cuando va a tener lugar el desfile de estas marcas. Sí, correcto. Muy bien, pues esto sobre SIMA 41, sobre esa cuestión turística. La verdad es que hablando de turismo, vamos a entrar en las fechas de mayor afluencia de visitantes a nuestra localidad según otros años y por lo que está previsto en cuanto a eventos, ¿no? Ubrique Bajo la Piel, la subida a Ubrique, la Semana Santa, La concentración motera, si te parece podemos recordar todo lo que va a ir llegando, ¿no? Pues sí, como bien dice, este mes bastante fuerte también. Venimos de febrero, que el carnaval ha sido un completo fin de semana tras otro. Y bueno, seguimos con la ruta, como bien has dicho, no paramos ningún fin de semana prácticamente. Podemos adelantar y decir ya que la semana que viene tenemos la concentración motera en la parte del Hipersol, que está también totalmente todo coordinado ya. Tendremos que hacer alguna junta de seguridad más para terminar de detallar y limar los detalles de todo lo que conlleva, porque la verdad que es una concentración que cada vez está cogiendo más fuerza y bueno, han apostado por ponerla un poco más larga desde el viernes hasta el domingo, y bueno, ahí estamos coordinando, intentando hacerlo lo mejor posible para ayudarle y que le merezca la pena. Aquí en la concentración, después, como bien dice, la semana siguiente tenemos la segunda edición de Bajo la Piel, que coincide también con la carrera de las Nutrias Pantaneras por montaña, que bueno, el año pasado, a pesar de que coincidió, pues vino muy bien tanto para ellos como para el pueblo el tema de turismo, porque la verdad que muchos corredores de los que vinieron a la carrera, pues viendo el evento que teníamos después, pues se quedó en el pueblo, y creo que es bastante interesante. A continuación, semana seguida, pues subida de Urique de coche, que desde aquí, pues bueno, adelanto también de que nuestro alcalde está hoy en la presentación, ahora a la una en Jerez, en la Mercedes, será la presentación de la subida Urique-Benocá, y también ha estado presente en la reunión de coordinación de tráfico también, que es bastante importante, sobre todo en esta subida que enlaza entre Urique y Benocá, y bueno, no es algo más complejo, ¿no?, ya que coge dos municipios, la carretera, los cortes que tiene que haber y todo lo que hay conectado una cosa con otra, y es bastante importante. Pues sí, como bien había dicho, marzo, uno de los meses más visitados por el turista. No recuerdo exactamente las visitas exactas, pero creo, si no eran 3.500, ya llegar a 4.000 turistas este mes a nuestro pueblo, si no me equivoco de memoria. Y bueno, la verdad que marzo está siendo un mes muy importante para nosotros y esperemos que continúe. Además, ya decimos que, como todos sabemos, después a dos semanas a posteriori llegaría la Semana Santa. Así que en marzo y abril de nuevo se prevén como los meses de mayor afluencia turística. Pues sí, marzo también muy importante, como bien has dicho, pero abril también, porque tenemos las migas este año, el concurso de migas en abril, que es el 12, y la romería, que será el 26 de abril también. Entonces otro mes que también estará bastante animado y visitado por turistas. Pues nos quedamos precisamente con esta confirmación, por tanto, la romería de San Isidro el 26 de abril. Sí, ya, bueno, adelanto e intento aclarar y que la gente sepa, ¿no?, que nuestra idea es que el último fin de semana de abril de todos los años pues sea la romería. O sea, como algo fijo ya, igual que el día del petaquero, último lunes de mayo, pues último fin de semana de abril, ahí la romería. Sí, creemos que es importante para darle un poquito de fuerza a la romería. La verdad que años anteriores pues creo que iba coincidiendo con la... Perdona, a ver si te lo digo, con las comuniones y otros eventos y demás. Y bueno, la idea era llevárnoslo a un sábado, que era importante, en vez de un domingo, para que tenga más afluencia de público y bueno, y ahí mejorando y trabajando en ella para intentar arreglar y que tenga más fuerza. De aquí, pues bueno, te adelanto, no quiero decirlo seguro, tenemos algunos detalles este año, hemos pedido unos permisos nuevos para ver si podemos llevarlo a cabo, que si sale adelante, pues bueno, ya vendré e informaré para la romería de este año. Pero sí que se puede confirmar la fecha, sábado 26 de abril, la romería de San Isidro, las migas, que también ya lo anticipaba, ¿no?, el Coto Mulera, desde algún mes atrás, esa fecha también en abril, y en la Semana Santa, que por tanto hacen de un calendario bastante cargado de citas durante las próximas semanas, marzo y abril. Más cuestiones, hablando de actividades. Precisamente durante esos meses también, marzo y abril, en cuanto a deportes ya, y se han convocado la base para la participación en el 41º trofeo del petaquero. Pues sí, ya se han anunciado y bueno, es la 41 edición, y bueno, decir y anunciar que desde el 17 de marzo al 4 de abril pues se pueden apuntar los equipos que quieran en el edificio de la piscina para disputar este torneo. Eso sobre el trofeo del petaquero. Hemos hablado de la subida Urique, que sería dentro de lo próximo, ¿no?, que va a llegar. No sé si más citas deportivas, hablabas también de la propia carrera, ¿no? Por montaña, que va a coincidir con Ubrique bajo la piel. Y bueno, pues aparte de estas citas, te quería preguntar, antes de ir ya con las preguntas, con las cuestiones de los oyentes, por instalaciones deportivas. Es algo habitual, ¿no? Cuando hablamos de deportes, mejoras que se estén desarrollando o que estén previstas. Pues sí, mira, instalaciones deportivas, creo que antes de nada y lo más importante, informar de que ayer nos reunimos con todo lo que es el departamento de deporte ahora mismo, que antiguamente era el patronato, los convocamos, donde estuvo mi compañera Marían de personal, el alcalde Mario Casilla y yo presente, para aclararles y darle un poco de tranquilidad, ¿no? Porque claro, sobre todo informarles en el estado donde estamos. Estamos trabajando en el borrador de la RPT para que tengan una RPT, que nunca han tenido una RPT. Y bueno, ya como son trabajadores del ayuntamiento, pues claro, estaban un poco perdidos, informarles un poco. También estuvieron los sindicatos que van de la mano de ellos trabajando, y bueno, para que estuvieran informados y cualquier duda y cosa que tuvieran, pues que nos lo preguntaran, ¿no? Y creo que es bastante importante intentar coordinarnos de la mejor forma posible e intentar tenerle o arreglarle o prepararle o que tengan de una vez una RPT en condiciones el departamento de deporte. ¿De cuánto número de trabajadores estamos hablando? Pues 33, si no me equivoco, estamos hablando de 33 trabajadores. De todas formas, aunque sea de forma temporal, sí que recordemos que se han abierto esas bolsas de trabajo, en principio como monitores, también va a haber como, bueno, para el mantenimiento y ahora también para monitores y socorristas, están en mente, ¿no? Correcto, como bien has dicho, el de mantenimiento, que era lo que más nos urgía, ya se creó la bolsa, la verdad que ha habido 70 y tantas personas interesadas, que es bastante importante, y bueno, a continuación, cuantito podamos desde el servicio técnico del ayuntamiento, pues seguiremos creando bolsas, como bien has dicho, de monitores y del resto de puestos que pueden hacer falta en esta delegación. Eso en referencia a los trabajadores de lo que sería la delegación de deportes, ya no Patronato Municipal de Deportes. Decíamos sobre las instalaciones, últimas mejoras y previstas que tengáis. Pues mira, así a priori te puedo decir que en las pistas de atletismo, pues hemos estado desbrozando la hierba, que ya estaban creciendo bastante, se está pintando la cancela, el mantenimiento normal de cualquier instalación, ¿no? De limpieza y coordinación que hay que tener con los grupos que van a usarla. Y bueno, destacar un poco el arreglo ya de los banquillos del Barbadillo, que la verdad que había un par de chapas grandes rotas en cada una de ellas, y bueno, teníamos una gran demanda en ello de que las arregláramos, porque la verdad que si llovía los críos, pues a la vez que estaban allí, pues se mojaban. Llevábamos tiempo detrás de ellos, porque no son cosas que puedes poner rápidamente y que se puedan poner. Habían venido diferentes materiales, hemos intentado ponerlo, pero claro, todos no son flexibles, todos no los puedes poner. Y bueno, gracias a Dios hemos encontrado ya uno que se ha podido solventar y hemos subsanado este problema. También, bueno, ya tenemos en mente una de mis prioridades ahora mismo también es arreglar el suelo de los vestuarios del Barbadillo, porque la verdad que las gomas están bastante deterioradas. Intentaremos ir arreglándolas poco a poco, aunque sea de uno en uno, para que los demás usuarios puedan ir usarla, ¿no? No puedes bloquear todos los vestuarios. Intentaremos ir arreglándolos poco a poco y arreglarlos lo antes posible, porque la verdad que el suelo está bastante mal. Y bueno, como eso, pues algunos banquillos que están rotos dentro de ellos, intentaremos ir subsanándolo poco a poco. Y bueno, creo que es también importante y una gran demanda que tenemos desde que se hizo la cubierta, que la verdad que dejó mucho que desear la ejecución que hubo o el proyecto que hicieron, porque la cubierta está a ras de las pistas, entra el agua, entra el viento y ahora, pues claro, una vez arreglada, una vez que están en condiciones por lo menos para poder jugar, nos demandan de que si llueve no pueden jugar, y eso que está cubierta. Y bueno, desde hace tiempo, desde que empezamos prácticamente, pues nos estaban demandando unas lonas por lo menos lateral para subsanar este problema. Y bueno, ahí hemos estado trabajando en ello, porque no es cualquier lona. Tiene unas medidas de bastante envergadura. Luego, pues mira, hemos encontrado alguna empresa que quiere colaborar y demás, y estamos en contacto con ellos, y si Dios quiere pronto, bueno, si no tengo mala información o si todo me va bien, creo que ya están pedidas, no sabemos el tiempo que tardarán en venir, pero la idea es ponerlas lo antes posible y subsanar este problema de las cubiertas, que bueno, la verdad que es una pena que después de haber puesto y haberse gastado el dinero que nos gastamos ahí, pues que no estuvieran terminadas completamente. Sobre las pistas de pádel. Correcto. Cubierta. Y en el Barbadillo, creo que también, no sé si ya o como próximas mejoras, el tema de redes, me decía. Sí, también te adelanto, tanto en el Barbadillo como en el anexo del pabellón, la verdad que las redes están bastante deterioradas, tienen muchos boquetes y bueno, la idea es, porque claro, hay que coordinarlo ahora con una gran grúa, que bueno, una grúa que de una dimensión que podamos bajar las redes y volver a colocar unas nuevas, que las tenemos aquí ya, pero claro, hay que coordinar, primero que no llueva, y luego que podamos agilizarlo en un día o dos para cambiarlas todas. Y con esas redes que quitemos, que son de gran envergadura, tanto en el Barbadillo como en el anexo, pues usar las que estén en mejores condiciones o los tramos que estén mejor para la canchita que se estaba preparando también al lado de la entrada, pues podamos cerrarla con alguna red para que el que esté también en el bar, en esa zona de la terraza, pues evitemos que tengan pelotazos y golpes. Esa canchita que me precisabas que no está terminada, ¿no? Que lo que hay de superficie ahora mismo colocado no es lo definitivo. Correcto. En principio la idea era poner ese césped que teníamos ahí, que habíamos sacado de las pistas antiguas de pádel, ¿no? Lo habíamos arreglado para poder usarlo allí, pero la verdad que no está en grandes condiciones este césped. Y bueno, ya la idea, pues estamos mirando otro césped que le podamos ponerlo harto para subsanar este problema y que esté en condiciones. Bueno, pues todo esto sobre distintos aspectos también en relación a deportes, turismo, y hemos comenzado con festejos, en concreto con carnavales y esa recta final de eventos que llegan en los próximos días. Hasta aquí las distintas cuestiones dentro del repaso a novedades en materia de gestión de estas áreas. Daniel, si te parece, vamos con las preguntas ya de nuestros oyentes, se han ido acumulando un buen número por aquí, así que también insistir, todavía pueden llamarnos, dejarnos esas preguntas a través de los teléfonos de la radio o vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Algunas preguntas que estoy viendo, vamos a ir en el orden en el que han ido llegando, pero estoy viendo que hacen referencia, por ejemplo, al carnaval, ahora iremos con ello. La primera no tiene que ver con tus áreas de gestión, pero igualmente, Daniel, te la trasladamos. Dice un oyente, me gustaría hacerle una pregunta al equipo de gobierno si tienen previsto pintar los poyetes, hacen referencia a los malecones de entrada desde las cumbres, ya que están sucios de verdín y creo que si lo pintan daría una buena imagen a la entrada del pueblo. También quiero recordar que algunos están despegados y deberían echarle un ojo, ya que algún día el poyete puede caer para abajo, un día de lluvia, y causar un accidente. Gracias. Pues sí, la verdad que sí, lleva razón este oyente, y bueno, me la anoto y lo traslado a mi compañera responsable de este área. Lo que sí, aclarar un poco, que no sé si al estar en carretera tendríamos que pedir permiso para poder realizarlo nosotros, o por lo menos pedir que nos lo arreglen. También nos envían una imagen, bueno, tanto de los malecones como de una propuesta que hace un oyente. Me gustaría hacerle una propuesta al nuevo equipo de gobierno. Estaría bien y bonito que el pueblo de Ubrique tenga un letrero más grande y luminoso, ya que de noche no se ve el que hay con el nombre de Ubrique, tipo cartel de letras volumétricas, como el que está en la entrada del pueblo por la parte del Hotel Sierra de Ubrique. Poner algún motivo relacionado con la industria de la piel, por ejemplo, una patacabra, un trozo de piel, y nos manda una imagen de un cartel de una de las entradas, de arcos, como ejemplo. Pues bueno, aclarar y ya de antemano decirle que teníamos previsto esa colocación de estas letras desde antes de que terminara el año. En noviembre se pidieron, decir que incluso la tenemos en el almacén. A mediados de enero llegaron, pero claro, entre el tema de carnaval y todas las cosillas que van saliendo, pues lo tenemos ahí previsto, pero le puedo decir que pronto estarán puestas, porque es que incluso las tenemos ya. Era una de las cosas que teníamos en mente. Así que están en almacenes, solo para colocarlas. Cartel de Ubrique, ¿en qué color? Pues blanco. Letras blancas que se puedan ver también, no luminosas, me decías, ¿no? No, son un material bastante fuerte y pesa bastante, y lo que tenemos que ver exactamente, que vamos, la ubicación C, pero bueno, para darle un desplazamiento hacia adelante, hacia detrás, para cuando la gente se quiere fotografiar y demás en ella, pues que salga a nuestro pueblo, ¿no? Pero se situarían en esa zona, evidentemente, de las cumbres, ¿no? Sí, la idea es donde está allí el mismo mirador, allí entre banco y banco, creo que es la zona perfecta donde se ve todo el pueblo. Pues letras de Dubrique, no sé si algún otro motivo lo acompañará o... En principio las letras es lo que tenemos en mente, si luego hay que acompañarla o darle algún toque, pues bueno, se estudiará. ¿Y esto va a ser próxima semana? En breve, está puesto en la lista de tareas y como bien sabemos hay mucha tarea, muchas cosas que hay que hacer desde también departamento de obra, que tenemos que ir de la mano de ellos para llegar a realizar estos trabajitos. Y bueno, en el momento que tengamos un hueco y podamos hacerlo, pues se llevará a cabo. Vamos con más preguntas. Otro oyente dice, me gustaría saber por qué trabajadores del ayuntamiento hacen labores de limpieza en un club privado que hay frente a la tienda del quemado. Pues bueno, ahí me pierdo un poco. La verdad que si en horas de trabajo y están trabajando, no deben. Otra cosa es que estén limpiando la calle o arreglando lo que es el tema de limpieza, de haber habido algún evento o algo, pero lo que es un local privado o algo, esto está totalmente prohibido y no debería. Más cuestiones, muy buenas. Quisiera que Daniel le respondiera al pueblo, ya que los demás que han asistido no dan respuesta, porque el terreno que tiene el ayuntamiento debajo de la piscina lleva siendo utilizado por dos empresas privadas en lugar de ser disfrutado por todos los ubriqueños. Aquello parece un vertedero de escombros. Muchas gracias. Pues supongo que es donde están los materiales, ¿no? De todo esto. Esto tendría que informarme bien, pero creo que está en zona de vías pecuarias. No te puedo asegurar exactamente, porque dependiendo la distancia de un lado a otro. Y bueno, pues habría que ver si hay un convenio o hay algo apalabrado antiguamente, porque esto no viene de ahora. Esto viene muy antiguo y yo desde que tengo uso de razón conozco este tema, pues he vivido por aquella zona y no sé qué tipo de convenio y demás hay ahí. Bueno, me interesa, me informaré a ver qué es lo que hay y en qué condiciones está. Nos quedamos ahora en la calle Azorín. Junto a la baranda del río han vallado un terreno que es público. ¿Han dado permiso o ha dado permiso el ayuntamiento? Pues también me la anoto y pregunto, porque no sé exactamente primero cuál es y bueno, lo trasladaré a la zona correspondiente para que lo miren. La siguiente aportación es un agradecimiento más que una pregunta. Dice un oyente, me gustaría darle las gracias al actual equipo de gobierno por el badén que se solicitaba desde el San Juan hacia el bar La Parra a seguir trabajando. Y gracias. Pues nada, agradecérselo, ¿no? Hay muchas peticiones, muchas cosas que se pueden ir haciendo, pero claro, tenemos que ir llevando unas prioridades y un orden. Y bueno, intentamos escuchar a todo el mundo e intentar arreglar lo máximo posible. Ya en materia de carnaval y sobre en relación a lo que es la carpa que está situada en la plaza del ayuntamiento, dice un oyente, me gustaría señalar que entre la puerta del ayuntamiento y la fuente cabe otra carpita más chica para que el espacio se aproveche bien por si llueve. Claro, como eso cabe mucha carpa, ¿no? Pero claro, tenemos que ver el coste también y el tiempo que hemos tenido. Esto ha sido en tiempo récord. La verdad que no teníamos idea de colocar esta carpa aquí hasta que no hemos visto las previsiones de lluvia. La teníamos en mente desde el año pasado, pero claro, tampoco prevé que iba a caer tanto y tuvimos que decidirlo pronto. Desde aquí aclarar que la carpa era más grande, solo que no cabía con la escalera del ayuntamiento. Y tuvimos que recortarle 5 metros. Por cierto, no hemos dado el dato. ¿Cuál es el coste? Digo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Hablando del coste de las carpas, no se colocan todas las que se quisieran por el coste que pueda tener. ¿Cuál es el coste de la que se ha situado en la plaza del ayuntamiento? Pues mira, el coste de la que tenemos ahora mismo, que son 400 metros cuadrados, ha sido 4.200 y poco euros. Que si vemos el coste que tuvo las dos carpas que montaron anteriormente, creo que fue hace 3 o 4 años, el anterior equipo de gobierno, que eran dos carpas de 200 metros, que al fin y al cabo eran 200 metros, eran los mismos metros, pero en dos carpas, y el coste de ello, y haciendo 3 años antes, fue de 6.300, si no me equivoco. Hemos bajado 2.000 euros y 3 años después. Creo que es bastante interesante este dato, y trabajar y pedir presupuesto y tener más empresas creo que es importante también para estas cosas. Pues eso sobre la carpa a la que hacía referencia, la plaza del ayuntamiento, este oyente. Pregunta, dice este oyente, este mensaje es para el señor Bautista respecto a lo del boquete que hay en el suelo de los Pinitos, que lleva abierto desde octubre y lo único que han hecho es echarle arena con chinos para taparlo sin haber actuado aún en la avería o lo que sea que pase. Cada vez que alguno de los vecinos mandamos un mensaje para quejarnos del boquete, la respuesta siempre ha sido la misma, que para un boquete en el pueblo no pueden pedir un camión de alquitrán, que tienen que estar ubrique lleno de boquetes en el suelo para pedir el camión. Informarle de que el alquitrán lo venden en latas por kilos y que no tenemos que seguir los que vivimos en Los Pinitos con este boquete en el suelo, ya que llevamos desde octubre, si no septiembre, con ese boquete y escuchando esa excusa del camión de alquitrán. Bueno, comentaba todo esto el oyente. Bueno, me la anoto y lo traslado a mis compañeros. Me extraña que a Bautista, porque no sé si es que se la han hecho a él anteriormente o creo la han sí, informado. Sí, es por ese motivo, porque estuvo no presente aquí en el Cosa de Todo bueno, y le plantearon esa. No es exactamente su área, pero bueno, se lo transmito e intentaremos coordinarlo para que se pueda arreglar. Me la he anotado aquí en la zona de Los Pinitos, un boquete, pues intentaremos subsanarlo lo antes posible, por lo menos ir a que lo vean y a ver de qué manera se puede arreglar. Sobre lo que nos has apuntado, ¿no? Sobre lo que se está previendo de cara a la posibilidad de lluvias y los actos del carnaval, dice otro oyente, escribo porque no sé si me he enterado bien o no, lo he llegado a entender. Si el pasacalles no se hace, ¿qué nos están diciendo? Que nos disfracemos y nos presentemos en el ayuntamiento y allí darían los premios a las personas que ganen. Es que me parece indignante que el ayuntamiento haga eso con las personas que hacemos tanto esfuerzo para que el pasacalle no se pierda, trabajando muchos meses. En el caso de nuestro disfraz, llevamos 4 meses quitándonos mucho tiempo a disfrutar de la familia para que nos hagan esto y encima teniendo niños pequeños. Dice, es de vergüenza. Esto de todas formas ha comentado que es una posibilidad en el caso de que el tiempo. Bueno, aclararle sobre todo que es la última opción para que se pudiera hacer, porque semanas después tenemos más eventos y cambiarlo por una semana después, una vez que ha terminado el carnaval, no creo que sea lo más lógico. Entonces, lo último que haríamos sería eso. Intentaremos atrasarlo, intentaremos buscar la forma. Pero creo que hablar así tampoco creo que es la forma, ¿no? Creo que le estamos dando una última oportunidad de que ya que han hecho estos disfraces y demás, ya que tenemos la carpa que el año pasado tanto se quejaron de que no se había puesto, o ya que la tenemos, pues allí que se desplazara el jurado a una muy mala y allí, pues bueno, vieran los disfraces que tienen y demás y por lo menos que disfruten de un fin de fiesta. El aplazamiento está claro, ¿no? Que no se contempla, porque además ya nos iríamos fuera del propio carnaval. Precisarlo de nuevo, la insistencia de Festejo es que sigue adelante todo y el pasacalles incluido, a no ser que llueva mucho. Correcto, la idea es seguir adelante y bueno, esperemos que no llueva, eso sería el último caso, ¿no? Estamos viendo la meteorología como cambia día tras día y bueno, la idea y lo principal que nosotros queremos es que no llueva. Parece que alguna gente se cree que nosotros queremos que llueva y que no salga el pasacalle, que me hace mucha gracia, que nosotros no queremos, vamos, yo me voy a disfrazar, te adelanto, el año pasado me disfracé y también preparo mi disfraz, que mi disfraz no viene cocido de la tienda, que nos lo hacemos también y también trabajamos en ello y también queremos salir y disfrutar de este día. Bueno, pues lo que comentaba un oyente, seguro que sí hay muchas personas, ¿no?, que llevan mucho tiempo con la labor del disfraz. Claro, en el caso de que lloviese, de todas formas es una alternativa para que el día ese no se pierda, ¿no? Quiero decir que al menos sí que haya una fiesta en la plaza del ayuntamiento donde poder contar con esos disfraces que hayan realizado, ¿no? Claro, que haya algo, porque si tú dices tú, mira, pues el día siguiente no llueve o la semana que viene no tenemos nada, pues intentaríamos incluso aplazarla, ¿no? Pero viendo que la semana siguiente hay más eventos, viendo que al día siguiente también llueve, que el día antes también llueve, ni puedes cambiar el día y te ves atado de pies y manos, ¿no? Intentamos darle la mayor soluciones posibles para tener diferentes planes, pero bueno, ya te digo, nuestra idea es poder salir en todo momento. Más cuestiones. ¿Por qué no funciona la webcam de turismo de la plaza del ayuntamiento? Yo creo que desde hace tiempo no. La única que existe en nuestra localidad, si no me equivoco, es la plaza del ayuntamiento. Pues no sé qué ocurre ahora mismo, me lo anotaré y lo trasladaré a mis compañeros a ver qué es lo que ocurre. Nos quedamos ahora con preguntas sobre iluminación, a ver si pueden reforzar la iluminación en la zona del Rodalcás, que no se ve desde hace mucho tiempo. Pues bueno, lo traslado también, lo anotaremos, intentaremos mejorar la zona dentro de lo posible, pues habrá que estudiar las calles que hay por allí y la iluminación que hay. La siguiente cuestión tiene que ver con la señalización vial. Buenas tardes, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Por qué pintan algunos pasos de peatones y otros que están más gastados o incluso no se ven, no los pintan? Por ejemplo, en los callejones hay badenes rojos estropeados y falta de pintura de color rojo. Los de la Avenida de España también necesitan pintura y podrían poner luces azules como han puesto en otros lugares. Pues sí, pues vamos, lo que estamos es priorizando un poco los sitios de más tránsito, como son los callejones, incluso la zona de expansión que va hacia las naves, que hay mucha gente, y bueno, poco a poco se irán colocando más, no se pueden poner todos a la vez. Y bueno, aclarar de aquí, de lo de los callejones, el tema del color rojo, que eso habría que mirarlo bien, porque no sé en qué época lo pusieron y demás, pero creo que pintar pasos de peatones de colores está prohibido. Eso es lo primero. Entonces ahí no, la idea era no tocar, por lo menos en el color ese, ver, pintar si se han pintado de blanco lo que son las líneas, y estamos priorizando el tema de luces y demás en las calles principales. Está claro que para unas personas unas son una prioridad y para otras otras, pero bueno, aquí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo de coordinación y ver cuáles son los principales. Y poco a poco pues se irán pintando más y iluminando más pasos de peatones. A la vista está que desde el tiempo que llevamos se han iluminado bastante y seguiremos trabajando en ello. Más temas que nos apuntan los oyentes. Buenas tardes. Hace tiempo mandé un mensaje a Francisco Gil diciendo que los caminos de los bloques de pisos de la barriada 18 de julio están cortados y no pueden pasar los viandantes por allí. E incluso más de una vez he tenido alguna bronca con los vecinos por culpa de que estos mismos han hecho parcelas cerradas con cancelas de madera. Dijo Francisco Gil que iba a mandar a los técnicos para que vieran la zona. Pues todos los caminos de toda la barriada, desde que empieza hasta el final de Los Pinitos, hasta juntarse con la calle Nardo, están cerrados y no podemos pasar andando. Pido por favor que se les dé una solución y que abran los caminos públicos a los viandantes. También dice que hay perreras. Pues lo trasladaré a mi compañero, si ya lo informaron, a ver si han ido de los servicios técnicos a visualizar aquello. Y bueno, supongo y creo constancia de que esto no es nuevo tampoco, que llevan muchos años con ellos, no sé, de adquirido o han cogido parte de estos patios, pero bueno, habrá que ver en qué condiciones están y si se pueden habilitar y o quitar o a ver en qué estado están. De todas maneras, lo traslado a mi compañero y que él lo examine. Nos quedan todavía algunas preguntas por aquí, pero estamos en los últimos instantes. Si desean todavía trasladarnos alguna cuestión, todavía es posible, teléfonos de la radio o vía WhatsApp. Mi apoyo a la gestión municipal, dice un oyente, solo preguntar si hay alguna propuesta de mejora en la piscina municipal respecto a la climatización. El trayecto de piscina a pasillos y duchas es súper frío, jugándote una pulmonía. Somos mayores y nos cuesta. Gracias y ánimos. Pues la verdad es que me lo habían comunicado más de una vez. Creo que el suelo este sí estaba climatizado. Lo que me tengo que asegurar es si se enciende, no se enciende y en qué estado o temperatura. Y la verdad es que el tema del frío es porque, claro, cuando pasas de una puerta a otra, de donde está el ambiente de la piscina climatizada afuera, pues es mucho más fuerte el impacto de la temperatura. Pero bueno, lo estudiaré, por lo menos lo miraremos para ver qué ocurre. Y de otro lado, nos dicen, últimamente se están llevando algunas motos, habla del robo de motos, supongo. ¿Se podrían poner argollas en el suelo para poder ponerle un candado? Una moto vale mucho, vale un dinero curioso, recuerda, gracias. Pues bueno, lo miraremos, lo estudiaremos, habría que poner mucho anclaje al suelo, digo yo, ¿no? Porque hay muchas motos en el pueblo y habrá que estudiar la zona y demás. La verdad que no tenía constancia de que estaban robando ahora mismo motos o que esté ahora mismo esto así, pero bueno, todo es proponerlo. Si este vecino quiere proponer alguna zona donde él suele aparcar la moto y pedir permiso para que le pongan uno o algo así similar que le pueda valer, pues bueno, pero vamos, creo que cualquier moto ya poniéndole tu propio candado y demás, hay muchos tipos de candados para intentar solventar esto. Es verdad que también en la vía pública, supongo, ¿no?, que mientras menos elementos se sitúen por aquello de las barreras arquitectónicas, mejor, ¿no? Aunque, bueno, pues seguro que hay formas de ponerlo, como dice este oyente, y se podría llevar a cabo, pero que al final es un poco el equilibrio, ¿no?, entre todos esos problemas. Pues sí, sería estudiarlo. Más cuestiones. Hola, buenas tardes. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Tiene pintadas las marcas viales de la carretera, por ejemplo, la de la zona del stop o la de la avenida de Cortes, si tienen pensado pintar, supongo, quiero decir, las marcas viales en esa zona de la carretera, en la zona del stop o de la avenida de Cortes. Esto si es la parte de la carretera depende de Fomento. Pues lo claro, en principio es tema de carretera, pero bueno, a unas malas podríamos pedir permiso para que nos dejan puntualmente pintar alguna. Lo transmito a mi compañera y vemos de qué manera se podría solventar lo antes posible. Si no lo hacen desde carretera, pues mucho mejor. Y si no, pues bueno, por lo menos pedir permiso para tener la autorización y poder hacerlo. Claro, en cualquier caso, el oyente lo que pone de relieve es que no se ven. Y es verdad que además es una zona muy importante por el tránsito de vehículos. Hay que tener mucho cuidado, de noche a lo mejor pues todavía más no se ve, y por tanto la petición muy lógica de este oyente sobre el pintado de zona del stop y avenida de Cortes, señala. Después, una vecina llama pidiendo que se corten los algarrobos que están por debajo del calvario, imposibilitan la visibilidad, dijeron hace mucho tiempo que iban a venir, pero no ha venido nadie. Pues eso habrá que trasladarlo y estudiarlo, sobre todo por la zona donde están y los árboles que son. Todo esto hay que estudiarlo bastante bien y verlo si se puede, si no se puede, o si solo son diferentes condiciones, y eso habrá que mirarlo bien. Nos envían también fotografías que estamos enseñando aquí a Daniel de la calle, en concreto Álvarez Quintero. Un poco la situación que se produce cuando llueve, dice el oyente en concreto. Buenas, a ver si pueden tomar nota de este problema. Cada vez que caen dos gotas, no se puede entrar en el bloque de pisos de la calle Álvarez Quintero número 2. Pues mira, estoy viendo la foto y parece que o es que no tiene inclinación la acera o que la alcantarilla pues está atascada. Habrá que mandar a los servicios a que echen un vistazo y ver en qué estado está. ¿Para cuándo la limpieza de hierbas en la acera en la urbanización Cotomulera? Pues yo soy vecino, vivo allí y he sido el primero que en Ubrique Mejora ya lo ha puesto, lo he solicitado y en breve estarán por allí. Primero porque son las migas y segundo porque ya lo necesita y la verdad que está bastante subida la hierba y ya le adelanto que yo personalmente llevo más de una semana o dos que se lo he comentado a mi compañero para que lo trasladara al departamento que pertenece. La siguiente pregunta dice, la calle Azorín, ¿por qué no la abren hacia la barriada Antonio Vega? Azorín, la barriada Antonio Vega, me pierdo ahora mismo. No sé si hay algún tipo de error ahí, porque está hablando de esa... Pues desde la calle Azorín se refiere, pues la verdad es que no sé si... Bueno, si nos lo puede aclarar bien y lo veremos para estudiarlo. Si no, que nos lo aclare, porque seguro hay algún... O no comprendemos, ¿no? Lo que quiere preguntar exactamente. Vamos con otra cuestión. Creo que es una persona que ha llamado por teléfono, así que si es posible que en estos minutos nos lo aclare y luego redactamos más, de forma que lo podamos trasladar. Un oyente pregunta acerca de la situación de los datos móviles, que van muy lentos en Ubrique. Pues no te puedo asegurar, no sé si es de la línea de internet o de la línea general, pero la verdad que creo que todo el mundo estamos igual y ahí no le puedo ayudar ahora mismo mucho, tenía que informar mi pregunta. También me gustaría hacerle una pregunta que tiene previsto hacer con los antiguos bancos de la Avenida de España, por ejemplo, lo pueden poner en los miradores del pueblo, como el Calvario o el del Carril. Pues mira, tenemos muchas ideas, hay muchos sitios ya que hemos estudiado para volver a poner. En principio, ya adelanto, de que a todos los colegios del municipio se le van a ceder un número de banco y ya luego, viendo los que nos vayan quedando, primero intentar arreglarlos, acondicionarlos un poco lo primero, y luego pues hay muchas plazas, hay muchos sitios donde se pueden poner y lo estudiaremos e iremos poniéndolo cuantito los vayamos arreglando, pues se irán colocando en diferentes puntos del pueblo. Pregunta ya número 23, ¿por qué siguen pasando camiones de gran tonelaje por el camino del Naranjal? ¿Cuánto hay dos señales que lo prohíben el paso? Y a veces se cruzan hasta con las autoridades. Debería de prohibirse su paso, ya que es una vía pecuaria. Pues sí, pues lo traslado y que lo tengan en cuenta y que lo vigilen un poco. Y creo que alguna pregunta más va llegando. Ahora sí, ya nos ha aclarado el oyente la cuestión y sí que ya es entendible. Claro, la calle Azorín en la Avenida España con barriada Antonio Vega era complicado saber a qué se refería cuando decía que por qué no la abren hacia la barriada Antonio Vega. Se refiere a la calle Genil. La calle Genil, la barriada Sacrificio, es la última calle, la de los escalones. Y bueno, pues en la parte superior hay un punto en el que conectaría con la barriada Antonio Vega, pero aquello está en bruto, aquello es campo, y entonces sí que se apuntó una posibilidad, se ha venido apuntando en el pasado, la conexión, ¿no? La apertura de ese punto, para que al final hubiera esa conexión real, pudiesen pasar los viandantes, al menos los peatones, y de una barriada a otra. Y así que dice el oyente, es la calle Genil, no Azorín, dice que es algo que llevan estudiando y contemplando desde hace muchos años, efectivamente. Pues me lo anoto, lo traslado a los servicios técnicos correspondientes y que lo miren, por lo menos, que informen si lo puede hacer. Mira, desde aquí le animo a que haga un registro de entrada o desde la misma aplicación ubrique mejora y por lo menos para que le tenga una contestación directa desde el departamento correspondiente. Muy bien, pues era la última de las cuestiones. Ahora sí, esta que nos está llegando. Una vecina llama de la calle San Sebastián, dice que la alcantarilla que está junto a la prensa Marisa, antigua prensa Marisa, está suelta y desde las 6 de la mañana hace mucho ruido. No sabe el peligro real que puede tener si sigue así. Dice que ha ido a hablar ya con Aguas de Ubrique y con el ayuntamiento, pero bueno, pues lo pone... en este caso también conocimiento nuestro. Vale, pues lo traslado a ver si le pueden dar arreglar lo antes posible, a ver si es desde agua o desde el ayuntamiento, pero que le pongan pie a esta alcantarilla. Y otra pregunta que tiene que ver con tráfico, con aparcamientos. Dice un oyente, ¿por qué aparcan los coches encima del puente del colegio Reina Sofía, de la calle Reinita? Pues la verdad que no tenía constancia de eso y no sé si está permitido, si no, si está aquello cortado, pero bueno, lo trasladaremos también a mi compañera de tráfico en este caso y que lo estudien y lo miren. Y ahora sí, en principio, la última cuestión, la número 25, preguntas que han ido llegando durante estos minutos, además 1:18, así que justo en el al filo de la... de nuestro tiempo, de Cosa de Todos, y nos vamos a quedar bueno, pues con un último mensaje que es a través de Facebook, que en este caso, bueno, pues creo que es más que una pregunta, pues es una felicitación. Me gustaría felicitar al equipo de gobierno por lo bien que lo están haciendo con el poco tiempo que llevan. Bueno, pues igual que hay críticas, pues también felicitaciones en este caso, o agradecimiento, como hemos visto anteriormente. Perfecto, bueno, dar las gracias, que para eso estamos aquí, para eso hemos venido, ¿no? Para intentar trabajar y mejorar, que para lo que estamos. Muy bien, pues ahora sí, es la última cuestión que nos planteaban los oyentes. Agradecerle casi una treintena de aportaciones por parte de los oyentes, de nuevo en este espacio Cosa de Todos, hoy con sobre todo los actos del carnaval de este próximo fin de semana como grandes protagonistas, pero como han podido comprobar también con otra serie de cuestiones en relación a pues deportes o turismo. Y la verdad es que en festejos nos hemos centrado, Daniel, solo en carnaval, porque me comentabas que la feria el 50% ya está organizada casi, ¿y me decías, ¿no? Pues como bien sabes, bueno, ya vamos trabajando en fiestas que van a venir próximamente y hay que ir adelantando, no te puedes coger los dedos, sobre todo y tratando con, bueno, en este caso artistas de para la caseta municipal, ver las medidas, si vamos a tener mejoras, si no, y bueno, ya están entrando las solicitudes de las atracciones, de puestos y demás, que esto tiene un gran trabajo también. Bueno, pues eso ya lo iremos abordando en próximas fechas, pero también otro tema dentro de festejo, otro capítulo fundamental, evidentemente. 1:20, ahora sí nos quedamos aquí en el espacio Cosa de Todos y despedimos ya lo que es la mañana de Radio Ubrique en este jueves, en el que, bueno, pues hemos contado con la presencia del delegado municipal de Festejos, Turismo y Deportes, Daniel Domínguez Chávez. Daniel, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta aquí, como decimos, el espacio Cosa de Todos. Vamos a aprovechar que quedan unos minutos todavía por delante y enseguida nos quedamos